Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, a las 19 horas, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se proyectará el documental Sin Rastro, que recoge datos y testimonios del caso del estudiante David Romo, desaparecido el 16 de mayo de 2013 en Quito. En esta cinta se presentan los sentimientos que afloran en la vida de los padres, familiares y amigos de David Romo, y a través de este caso, el de muchos otros que continúan sin resolverse. Es una cinta realizada por los estudiantes del Instituto de Artes Visuales de Quito con el objetivo de plasmar la realidad de los desaparecidos en el país. Internacionales. Caracas. El festival CCS Mírala en Corto, organizado por la Fundación para la Cultura y las Artes de Venezuela, recibirá trabajos hasta el próximo 30 de septiembre en Caracas. Pueden participar cineastas venezolanos profesionales o principiantes. Se recibirán cintas en las categorías de ficción, animación, experimentales y videoclips. El tema es libre. La realización de los cortos debe ser con cámaras semiprofesionales, caseras y o cámaras de celulares con una duración de máximo 6 minutos que incluya créditos y cortinas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.